Lecciones de la Biblia, a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título, Un nuevo tipo de comunidad. Leamos todos de Hechos capítulo número 2, versículo 44 y 45. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Lo que estoy leyendo parece un cuento de hadas, pero es una realidad. Es la realidad de la iglesia primitiva. ¿Qué es la iglesia primitiva? Pues esas personas que Jesús escogió inicialmente eran 12 apóstoles, que poco a poco fueron creciendo, y que ellos no inventaron nada, sino que basaron todas sus enseñanzas en el ministerio de Jesús y lo continuaron. Así que el 100% del mensaje verdadero del Evangelio está en esos 12 hombres y en la Virgen María, que conocemos como la iglesia primitiva. Si usted quiere saber en qué va a creer, cuál es la ley que hay que guardar, cuál es el día de reposo, cómo hay que amarnos unos a otros, cuál es el sistema de salvación, tiene que ir a esa iglesia primitiva para ver qué predicaron y qué practicaron, porque es muy ilógico que el Señor instaure unas cosas con sus discípulos y años después las vaya a cambiar. No es así Dios, es muy congruente y deberíamos tener cuidado de cómo interpretamos ciertos textos en la Biblia. Ahora, el punto principal es que esa iglesia era la comunidad cristiana. ¿Qué los caracterizaba? Bueno, algo que nosotros hoy tenemos que estudiar y observar con mucho cuidado para que lo practiquemos. Los versículos que acabamos de leer dicen que ellos no tenían nada que fuera propio. Le pertenecía a cada uno, pero era un bien común. Eran tiempos difíciles, era el comienzo de la iglesia. Y entonces, todo era para la ayuda de los demás. Todo era para servirse de unos a otros. Y si había un necesitado, la iglesia, la comunidad se movilizaba para solucionarle el problema. Y no es que hubiera haraganes o perezosos, no. Estaban pasando por un problema y esos que ahora se volvían productivos comenzaban a ayudar a otros. A mí me sorprende mucho el ejemplo de Bernabé. Bernabé un día preguntó, ¿quiénes son los que tienen deudas? ¿Quiénes tienen problemas económicos? Y muchos levantaron la mano, sumaron cuánto eran las deudas y Bernabé dijo, bueno, yo tengo una propiedad, la voy a vender y voy a ayudarle a pagar a todos sus deudas. ¡Qué cosa, verdad! Esto es lo que se llama el amor de la iglesia primitiva, un tipo de comunidad que hoy necesitamos emular, imitar. El excesivo individualismo en muchos lugares está llevando a que yo me defiendo con lo mío, usted defiéndase con lo suyo. Necesitamos hacer un alto en nuestra vida. Consumir cosas, consumir, viajar y gastar nos está aumentando los gastos. Deberíamos vivir con menos, saber trabajar organizadamente, porque entre más tenemos, más gastamos y más trabajo tenemos que hacer y más esclavizante se vuelve ese trabajo y menos tiempo tengo para Dios, para la iglesia o para ir a donde otras personas a compartir la palabra del Señor. Los 12 apóstoles, la Virgen María y todos los que lo siguieron vivieron exactamente el ejemplo de Jesús y lo plasmaron en algo que se llama estilo de vida. Nos falta mucho, pero necesitamos hacerlo. Cambiamos el mundo cambiando nuestra manera de pensar. Que Dios nos ayude a ser como Jesús y sus apóstoles. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.